Es la mañana de Federico. Es radio. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Bueno, este es el himno nacional oficioso para esta situación, que es realmente de emergencia nacional. Fernando Lázaro, muy buenos días. Buenos días, Federico. Don Francisco Maruenda, bien hallado. Muy buenos días. Bueno, qué bien se le oye, qué buena línea, Bueno, y ayer escuchaba yo a don Dieter Brandau. Dieter, bienvenido, buenos días. Buenos días, Federico. Y escuchaba el análisis que hacía Carlos Cuesta y escuchaba tu indignación, que comparto, por la manera criminosa, porque no es que sea criminal, es que además produce delito, del presidente hablando a los empresarios como si fueran una especie de vampiros que disfrutan echando a gente de sus empresas, cuando la gente que trabaja en las empresas es la que mantiene el negocio que ellos han creado a lo largo de muchos años, cosa que no ha hecho, por supuesto, ni Falconetti, ni ninguno de los que están en ese gobierno, que no hay ni uno que haya creado en su vida un puesto de trabajo. Es que al mismo tiempo que uno está siguiendo la actualidad y está viendo lo que dicen los políticos, le llega otra realidad, que es la realidad de la gente, y a mí me llega a través del WhatsApp de mucha gente, conocidos y oyentes, que además están aprovechando estos momentos para desahogarse, mandándonos mensajes a la radio, de gente que pierde el trabajo, es verdad, y luego gente que está luchando, pero luchando a brazo partido, por no tener que despedir a nadie, y que cuando tiene que declarar un expediente de regulación temporal de empleo, lo hace con todo el dolor de su alma. A nosotros, ¿qué nos van a contar de haber tenido que echar a gente en momentos de dificultad económica cuando Zapatero? Por eso, cuando uno sabe lo que cuesta despedir a alguien y escucha a alguien que no ha tenido que despedir a nadie porque jamás ha creado un puesto de trabajo, decirle a los empresarios, por favor, no despidáis. No seáis malos. No echéis a la gente sin motivo, viendo que hay una situación de parálisis brutal de toda la economía, pues entonces ya ahí ya no me controlo. O sea, ya cuando digo, mira, esta parte del guión te la tenías que haber saltado, Sánchez, porque además no la sabes interpretar, porque no has tenido nunca una vivencia así. Tú podrás estar mandando mensajes de calma, mensajes de solidaridad a los españoles pidiéndoles ayuda, pero decirle a los empresarios, por favor, no echéis por echar, en una situación en la que la inmensa mayoría del país se ha quedado con su actividad o totalmente paralizada o en gran parte paralizada, a mí me parece que es un insulto. Y era un insulto a mucha gente que en ese momento no merecía que el presidente del gobierno les diera lecciones de nada. De ahí la indignación, porque claro, luego al final acababa de hablar con Lorenzo Amor, con el presidente de los autónomos, claro, con el que ya me hablo más que con mi madre. Y Lorenzo Amor llevaba 3, 4, 5, 6 días diciéndonos en el programa, necesitamos que se suspenda el pago de las cuotas a los autónomos que no tienen trabajo. Bueno, veremos a ver, don Lorenzo, si lo hace el jueves. Nada, el jueves no lo hizo. Bueno, pues vamos a ver si lo hace el martes. Y cuando ayer no lo hizo, claro, Lorenzo Amor nos recordó algo que con todo esto del coronavirus se nos pasa por alto. Y es como el PSOE y Podemos llevaban mucho tiempo diciendo que había que cambiar el tema de los autónomos para que cotizaran por lo que ingresan. Que es que algunos autónomos ingresan mucho y entonces su cuota de la seguridad social y su cuota de autónomo está por debajo de esos ingresos. Y ahora que no van a ingresar nada, ahora a ingresos cero se les sigue cobrando la cuota de autónomo. O sea, tú imagínate, Federico, cobrarle a alguien 200 y pico euros al mes cuando el gobierno le ha dicho que no puede abrir su trabajo. Los taxistas ayer decían, nosotros no podemos suspender la actividad, pero no la tenemos. Dice, seguimos manteniendo nuestros gastos, pero no nuestros ingresos. No, pero estamos hablando de gente que en su vida ha trabajado, de verdad, que en su vida ha creado una empresa, y eso es imposible. O sea, en un gobierno necesitas por lo menos 2 o 3 personas que sepan de lo que hablan. Ayer, bueno, la que se suponía, que no es más que una funcionaria europea de los 100.000 que hay, que es Nadia Calviño, tampoco dijo nada. El plan de ayer a mí me parece una absoluta vergüenza, porque es una tomadura de pelo a la gente. Se le hace creer que el Estado tiene 200.000 millones. ¿El Estado qué va a tener? El Estado lo que tiene es una deuda pública, que es todo el Producto Interior Bruto, un déficit crónico, y por supuesto no tiene 100.000 millones de euros para avalar, porque antes de que avale ya nos habrán tenido o que intervenir o que desahuciar. Pero hay una cosa que me llamó la atención, Paco, tú que cultivas esa tribu, y es que ayer Podemos, y creo que en parte con razón, se atribuyera esas medidas. Bueno, aquí hay una batalla desatada sobre todo el tema de a ver quién es más social y más se preocupa por los la gente más desfavorecida, sobre todo ellos mismos, que como todo el mundo sabe son gente muy desfavorecida, que sí. Vive en casas juventud muy modestas. Juventud sin futuro, efectivamente, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Y que ahora pues disfrutan de muy buenos sueldos, ¿no? La verdad es que están muy alejados de los problemas de los empresarios, lo decía maravillosamente bien Dieter, ¿no? O si vemos el artículo hoy de Libertad Digital de los 200.000 millones, de dónde salen, ¿no? Lo tengo aquí si delante. Es que no hay. Claro, si es que, no hay. Es que y ahí tenemos ya además un antecedente que es lo que costó la crisis de 2008. Si nos acordamos, y la gente lo tiene desgraciadamente muy presente, el nivel de endeudamiento público que hicieron tanto Zapatero como Rajoy, estamos hablando de 400.000 millones de euros, ¿no? De momento tenemos ahí sobre la mesa la mitad, 200.000 millones, que la gente sepa va a ir a la deuda pública, que se va a incrementar de una forma pues espectacular. Dicen un 10%, yo creo, insisto, que va a ser bastante más. Hombre, tengamos la suerte que mañana encuentren... Hombre, si, es como no saben sumar, dicen, bueno, si es deuda pública, si fueran 200.000, no sería un 10, sería un 20, porque tenemos 1 billón al año de Producto Interior Bruto, que ya debemos, que ya sí, tenemos claro, en deuda. Ese es el problema. Y lo que va a aumentar la prima de riesgo. Claro, y no te olvides, la deuda pública es por una parte, luego, más de esa deuda pública, lo que no sabemos, ¿no? Es decir, porque hay una parte que tienen camuflada con fórmulas, dicho irónicamente, imaginativas, más la deuda familiar, la deuda empresarial. Es decir, esto es un país sobreendeudado, que además el dinero que se paga de nuestros impuestos para esa deuda se drena, sobre todo, una parte muy importante, a fondos extranjeros, a inversores extranjeros, no a los propios nacionales, como pasa con Italia y otros países, que hay mucho endeudamiento a cargo de la gente privada. Y luego, claro, estamos hablando de economistas teóricos, que muy bien decíais, que no tienen ninguna experiencia, es decir, son o euroburócratas con pensiones fabulosas. Hombre, me gustaría que alguien le pregunte a Nadia Calviño cuál es su pensión, y la gente se va a quedar asustada cuando sepa cuál es la pensión que tiene Nadia Calviño y otros euroburócratas, ¿no? Y luego son intervencionistas, porque esa es su mentalidad, o son comunistas de origen o franquistas, ¿no?, que se formaron, ¿no?, en lo que era el concepto de las facultades de economías durante la época de Franco, vamos. Los socia, como decía Solís, los socia. Lo social. Bueno, déjame preguntarle a Fernando Lázaro, que conoce estas cosas de las zahurdas de... ¿no? Bueno, en este momento se nos ha cortado esa comunicación con Fernando Lázaro. No te preocupes, Federico, porque en unos instantes vamos a restablecer esa comunicación. Ah, vale, estamos vale. También pendientes de hablar con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, que bueno, será una de las voces que habrá que escuchar durante todo el día de hoy, después de la presentación de ese plan ayer por parte del presidente del Gobierno, que por cierto, y es una información que cabe destacar, pero que ocupa poco espacio hoy en la prensa, Federico, utilizó el presidente del Gobierno también para meter a Redondo en la comisión del CNI y meter también al vicepresidente, a Pablo Iglesias, en la comisión de los servicios de secretos oficiales. Bueno, esto lo utilizó ayer el presidente del Gobierno. Bueno, es que yo en eso estoy atónito. Me empieza a recordar peligrosamente a Aznar, que metía a Arriola hasta en los tratos con la ETA. Exacto. Es que estamos en las mismas. No se fían de nadie y se acaban fiando de un jeta, que es un vendedor de alfombras. Porque, bueno, Redondo es un tío simpático y tal, pero vamos, lo suyo nunca ha sido la precisión. Les da exactamente igual. Federico, don Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ya te escucha también. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, la última vez que hablamos nos había caído encima la que nos ha caído. Mejor dicho, nos estaba cayendo, pero no queríamos verlo o nos lo estaban ocultando, a pesar de que fenómenos como la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona debería habernos alertado de que esto era grave. Pasó lo de Italia, nada tal. Y yo hoy estaba leyendo, no sé, a lo mejor es una deformación liberal, que es que cada vez que me cuentan algo como seguro, sospecho que me están mintiendo, porque normalmente me están mintiendo. Y cuando veía ayer 200.000 millones, digo, ¿pero qué dice este tío? Luego el concepto de movilización. ¿Qué es eso de movilización? Se moviliza un ejército, a los reclutas, pero el dinero o lo tienes o no lo tienes. Y la situación en España, nos recordaba antes Marwenda, y es verdad, es la de un país sobreendeudado, en parte porque hubo que hacer frente a la crisis y en parte porque ha habido presidentes irresponsables, por ejemplo, los dos planes E de Zapatero, que era compra de voto municipal, etcétera, que nos han dejado fatal, porque tenemos una deuda pública terrible y tenemos un déficit crónico. Y con estas, con estos datos, ahora empezarán a venir bonos y deuda de todos los países europeos. Yo no sé si usted ve la cosa color de hormiga como yo, o se ha encomendado al padre Ángel Caído, que es el único que ve bien el futuro. Bueno, el padre Ángel, que yo creo que todos conocemos, a mí me parece una persona entrañable, espero que esté bien también, estará recluido en su iglesia y siempre atendiendo a la gente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no, porque es que lo que tiene es otro tinglado bastante siniestro que tienen los vecinos de Fuencarral, absolutamente sublevados. Pero bueno, no es el momento de atender a eso. Primero, desde el punto de vista empresarial, ¿qué le pareció ayer? ¿Qué es lo que le parece suficiente? ¿Qué le parece insuficiente en lo que anunció el gobierno? A ver, vamos a ver. Bueno, partiendo de la base que esto es una crisis sanitaria, lo primero son las personas. Bueno, lo primero es que se resuelva este tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario, y ahí pues esta gente la que nos tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Pero efectivamente, como consecuencia de esa crisis, nos sobrevuela y nos ha venido una crisis económica profunda, y la realidad es que con este estado de emergencia, de alarma, pues el país se ha parado, ¿no? Nosotros venimos diciendo desde la semana pasada, y al jueves trasladamos al gobierno una serie de medidas que nos parecían urgentes. ¿Y por qué urgentes? A diferencia, como bien decías antes, del plan E u otros planes, pues porque en este momento se está demostrando, los empleos lo crean las empresas, lo crean las personas, los empresarios, y en estos momentos o se cuida entre algodones a esas empresas o realmente esas empresas irían a la quiebra, y entonces sí que tendríamos un problema de verdad en España. Entonces, las medidas que nosotros hemos planteado y que algunas de ellas, o casi todas, yo digo, que han implementado el gobierno, vienen en cierta medida a paliar la situación de las empresas y a cuidarlas hasta que pase esta situación y puedan estar vivas para volver a crear trabajo. Y en ese sentido diría que hay tres grandes medidas. La primera es la palabra ERTE, o sea, expediente de regulación temporal de empleo, porque esto es un tema temporal, que lo que hemos pedido, y hay los sindicatos nos han dado el visto bueno también, es a que todo sea mucho más rápido, mucho más flexible, y que las empresas realmente puedan mandar, y digo la palabra, a casa a los trabajadores, que no a la calle, para poder volver a recuperarlos cuando pase este tema. Si eso no fuera así, es un coste tal el del personal que realmente los empresarios o las empresarias de este país tendrían que cerrar. Yo creo que eso sí que sería gravísimo y tristísimo. En segundo lugar, todo lo que es el tema de pago de impuestos, lo que son cotizaciones sociales, que es otro coste muy importante, lógicamente hay que rebajarlo para paliar también en este caso el futuro de las empresas. Y hay un último punto, que es el que estabas comentando, que es clave. Y es, o las empresas tienen liquidez, tienen tesorería para aguantar los gastos que tengan, que estarán aminorados, pero que son... Porque son reales, no, que es que hay que pagar sueldos, claro. Porque no tienen ni un ingreso, porque es que hay empresas que se han quedado sin ningún ingreso por orden gubernativa. No sé, imaginémonos el señor, lo digo por poner algo cercano, el señor del autobús que llevaba a los niños al colegio. Pues el señor se ha quedado absolutamente sin un ingreso hasta que no se abran los colegios, por ejemplo, ¿no? O los bares que en este momento se ha dicho que estén cerrados. Es que tienen cero ingresos. Bueno, pues entonces la única manera de aliviar, no de aliviar, sino que esas empresas sobrevivan, es una línea de financiación fácil, segura y rápida, que permita que puedan pagar estos temas, puedan aplazar en el tiempo. Vamos a esperar que sean 2-3 meses, estos 2-3 meses de no ingresos, para en el tiempo y a futuro poder ir pagando pues este destrozo que ha ocasionado el tema de la enfermedad. Ese es el tema. Nosotros planteamos también porque los que dan los créditos es la banca, son las entidades privadas, son las cajas de ahorro, pero era fundamental que el gobierno pusiera los avales, una parte de los avales, porque además el gobierno no avala todo, o el Estado no avala todo, vamos a ver en qué proporción avala. Y había otro tema clave también, fundamental, que afortunadamente ayer dijeron la cifra, que lo planteamos también, y es que se dijera una cifra, porque los mercados, es decir, en los últimos días la bolsa ha bajado casi el 40%, compañías españolas muy potentes, pues prácticamente no tiene ningún sentido en el valor que están, y los mercados descuentan realidades, certezas, y no vale decir, bueno, te lo voy a arreglar, vale decir, señores, aquí hay 200.000 millones de euros para hablar o para poner este país, como se ha hecho en Alemania en sus cantidades, en Francia en sus cantidades, etcétera. Y eso ayer fue muy importante, y de hecho en la propia bolsa se vio ayer a la tarde de cómo reaccionaba y rebotaba, porque era fundamental. Y lo has comentado, creo que antes. España es el segundo país del mundo con más deuda en manos extranjeras. Y nuestra economía también está muy internacionalizada, lo que significa que los mensajes que traslademos a ese mundo global que es en el que vivimos son claves, porque es la base también de que funcionemos. Y este es un poco el diseño de las cosas en un momento muy complicado, en un momento extremo, esperemos, yo creo que sí, temporal, donde lo que tenemos que hacer ahora es cuidar, en este caso, insisto, que la gente se da cuenta que las empresas son de todos, de los accionistas, pero los trabajadores también su puesto de trabajo, para que al final entre todos pues podamos levantar el país cuando esto acabe, ¿no? Yo tengo la impresión de que, como de costumbre, en la patronal empresarial quiere llevarse bien con el gobierno, pero yo le confieso que después de ver ayer, y me parece bien que lo intenten, me parece que es su obligación, sobre todo con un gobierno temible, pero yo lo que vi ayer es una improvisación absoluta. No me parece que estos tíos tengan ningún plan. Al revés, vimos un plan de zurcidos. Hombre, mejor zurcidos que nada, eso es verdad. Pero yo sigo sin ver en qué consiste ni de dónde va a salir ese dinero. Porque es que España, lo decía usted, es uno de los países más endeudados del mundo, pero es que a este paso se va a endeudar mucho más sin que yo vea de dónde va a salir este dinero, que es verdad que hace falta, por una razón, porque es que no hay con qué. O sea, no tenemos unos presupuestos. No hay unos presupuestos dignos de un país en crisis, con la crisis que está atravesando España. Entonces, si no tenemos presupuestos, vamos a estar haciendo parches, operando en el parcheo cotidiano, pues habitualmente, hoy lo veremos en las Cortes, hay una parálisis institucional brutal, que está durando ya mucho tiempo y que encima nos pilla en el peor momento, porque bueno, en otros momentos, pues mal, pero bien, saldríamos. No, es que esto tiene una pinta, a mí me parece bastante horrible, la verdad. Bueno, yo creo, primero, hablando de los presupuestos, igual en estos momentos es mejor que no los hubiera, porque si no hubieran sido más expansivos todavía. Espere, que no sabemos todavía lo que nos va a traer la fortuna. Piense que Torra el bien no lo va a hacer. Es contrario a su naturaleza, o sea que... Los bancos, y a mí me lo trasladan así, tienen liquidez. Lo que necesitaban era solvencia, por decirlo, para aplicar esa liquidez. Y luego, hombre, también está el Banco Central Europeo, que está ahí, que lógicamente también aplicará medidas. Y es verdad que nos vamos a endeudar más, es verdad. Lo que pasa es que por primera vez, tiene sentido endeudarse. Es decir, el problema es cuando nos hemos endeudado antes en cosas que no había que endeudarse, o cuando nos hemos endeudado antes en temas que realmente no arreglaban los temas. El problema es que esto es una situación excepcional, y el problema es que si no hiciéramos estas medidas concretamente esto de los ERTEs que decía, o este tema de la financiación, que por cierto, vamos a decir una cosa. Cuando se habla de que el Estado pone 100.000 millones, son 100.000 millones en avales. Claro. A ver, es que no va a quebrar. Es que, vamos a ver, si el Estado tiene que gastar los 100.000 millones, es que el país está en quiebra. Digo, porque es que entonces hemos cerrado todos. Cuando decimos avales significa, lo digo para el común de los mortales que lo entienda, un aval significa que si yo no puedo pagar en el tiempo, hay un avalista que va a pagar lo que yo no he podido pagar. Hombre, salvo que no pueda. Exactamente. Si los que 100, ya pasó en la crisis del 7-8. Si los 100.000 millones hubiera que poner el Estado 100.000 uno detrás de otro encima de la mesa, es que entonces todas las empresas españolas han quebrado. Yo creo que eso no va a pasar, también lo digo. Bueno, a ver, como sé que usted se tiene que ir, pero no quiero dejar que Dieter Maruenda o Fernando Lázaro le pregunten cosas. A ver, no crea usted que se va a librar tan fácilmente, no, pero porque ha sido esté muy yo amable. Muy navideño. No, pero ha sido muy amable cuando me ha dicho que es así, que, hombre, tengo obligación también de intentar llevarme bien con el gobierno. Hombre, no, yo también. Hombre, mientras no haya elecciones y se los pueda echar, hay que llevarse bien, claro. Esto es como el secuestrador. Vale más llevarse bien con el secuestrador mientras no llega la policía. Perdona, Federico, a mí me gustaría preguntarle al presidente de la patronal qué le parecieron las medidas de blindaje a empresas cotizadas en el IBEX 35, empresas estratégicas, dijo el gobierno, contra incursiones extranjeras o compra por parte de grupos extranjeros extracomunitarios, viendo la brutal caída que ha tenido la cotización de muchas empresas por el coronavirus, que a lo mejor no están pendientes de los balances, pero sí de la del pánico y de la epidemia. ¿Qué le parece ese blindaje? Bueno, pues yo creo, igual en teoría, siendo liberales, debiéramos decir que no debiera ser así, ¿no? Pero yo tengo que decir que en la práctica yo tengo que agradecerlo, y como español también, porque no tiene sentido que empresas de primera división sólidas hayan caído en bolsa de esa manera, porque realmente no refleja para nada su valoración con respecto a lo que son sus cuentas, sus activos o sus balances, ¿no? Por tanto, yo creo, vuelvo a decir lo mismo, es que en una situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales, y yo creo que como país, que venga un fondo buitre en cualquier momento cualquier persona esto y se quede con grandes compañías aprovechando un poco el momento y la situación extraordinaria en la que vivimos, pues tampoco sería buena. Por tanto, como medida extraordinaria y temporal, no la veo mal, lo digo porque estamos protegiendo pues parte del activo importante de los españoles, que son las empresas españolas. Bueno, le llama español a Berlusconi. ¿Eh? Yo creo que esa calumnia no la tolerará fácilmente, ¿eh? Desde cuando Berlusconi es español ni tiene un sector estratégico, y D'Agostini ahora resulta que son españoles. Es que no tenía noticias. Ya, yo, bueno, me estás hablando de una de las empresas. Yo me siento muy orgulloso de mi país, que se llama España, y de las empresas españolas, y de muchas empresas que, aunque puedan tener otros accionistas, son españolas, y yo las defenderé siempre como españolas. Y me gusta decir y volver a seguir diciendo la palabra España, que también creo que merece la pena y da gusto decirla. Sí, aquí lo decimos todos los días, nuestro dinero nos cuesta, porque a cambio nos quitan los anuncios en este infame gobierno que tenemos. Pero, en fin, a ver, última pregunta, por si Maruenda quiere arriesgar. Sí, no, yo quería arriesgar, como muy bien dices, con el tema... Paco. Muy buenos días, hola, encantado de hablar contigo. El tema de la borrachera de deuda. ¿Sois conscientes de que luego vendrá en un gobierno tan intervencionista, que yo entiendo que es lógico que queréis llevaros bien, porque quien tiene el BOE tiene el poder y puede destruir, hacer, deshacer, etcétera, ¿no? Llega la borrachera de deuda, lógica, quizás, en estas circunstancias, luego llegará el hachazo de impuestos. ¿Habéis hablado del gobierno cómo piensa hacer frente luego, posteriormente, a esos 200.000 millones más de deuda pública? No. En estos momentos estamos, lógicamente, en la situación de corto, es normal, ¿no? Y realmente de lo que las empresas, ya mal lo digo, o sea, que no son las grandes, son las medianas, las pequeñas, los autónomos, todo lo que, la situación que se está viviendo y que está pidiendo la gente en estos momentos, la palabra es para sobrevivir. Y también es verdad que luego, y eso lo sabemos, cuando todo esto se calme, cuando volvamos a arrancar, pues yo creo que sí vamos a tener divergencias y vamos a tener diferencias sobre cómo aplicar luego la política, va a decirlo, económica. Estoy seguro, estábamos discutiendo ya encima de la mesa, o estábamos, vamos a decirlo, dialogando encima de la mesa, en nuestro caso con bastante firmeza, la famosa contrarreforma laboral. Pues, hombre, imaginaros que esa contrarreforma laboral se hubiera llevado a cabo, lo que sería ahora, cuando, por ejemplo, en el tema de los ERTEs, es gracias a la reforma laboral e incluso esta reforma laboral dulcificada, la que en este momento se va a aplicar. Por tanto, es decir, es verdad que luego sí va a haber un debate importante En nuestro caso práctico y económico, en algún otro caso ideológico, donde realmente sí vamos a confrontar luego cómo salimos de esta, porque efectivamente esto es el momento extremo, pero luego efectivamente habrá que hacer políticas económicas ortodoxas y de rigor presupuestario. Es evidente y clarísimo. Y si luego, después de salir de esta, a las empresas, a las personas físicas, se les mete una carga fiscal mucho mayor y se hace unos presupuestos muy expansivos, pues entonces tendremos un problema, y el problema ya no será de una enfermedad, será de una mala política económica. Bueno, don Antonio, le dejo cumplir con sus obligaciones, que seguro que son muchas, pero de verdad no vaya a la iglesia del Padre Ángel. Vale. Porque hay por ahí mucho camello y tal, y lo mismo le atracan. El otro día le dieron una paliza a un invidente. Como los empresarios en España tienen la obligación de ver muy lejos, pues entonces no vayamos a tener una desgracia. Bueno, Federico, ya sabe que le aprecio mucho y estoy encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, Federico, tenemos que recomendar el Colacel y, a esta hora de la mañana, ¿a quién se lo enviamos? Pues, mira, fíjate. ¿Sabes? Bueno, sí, a ver. No, di. No, yo es que estaba pensando en todos esos pequeños y medianos empresarios madrileños que se ofrecieron a distribuir a esos 11.500 niños que necesitan, que tienen las becas de comedor y que estos días, como no van al colegio, lógicamente no pueden disfrutar de esas ayudas en comedor, pues esos empresarios que se ofrecieron a llevar ese menú a sus domicilios, a sus casas, que se encontraron con un primer problema en el Ministerio de Sanidad, que finalmente parece que rectificó y finalmente, bueno, pues a partir de hoy con toda normalidad van a poder disfrutar de esos menús que serán mejores o peores. Bueno, hay que decir que es que claro, como estamos en manos de tuercebotas y de gentuza, o sea, resulta que alguien, que yo no sé por qué barrunto, que será Garzón, el que dice que su modelo de consumo es Cuba, dice que es que claro, eso es telebasura, que eso es comida basura. Comida basura. No, comida basura es lo que tú comes. O sea, vienen unos señores con su mejor voluntad, que es lo que comen además los jóvenes habitualmente, que no es que sea comida basura, tendrá más o menos calorías, pero es una comida perfectamente sana y además es la que se acaban los niños. Bueno, y llegan que no, que qué es eso, que hay que ver que vaya comida que les dan. Hombre, encima de que la regalan, encima le vas a poner mala cara. Sí. Es que las cosas que estamos viendo. Sí, es que es la parte indignante, porque eso, vale, que lo digan muy bien, pero que se vayan a las 11.000 casas de esos niños y se lo digan a sus padres. Oye, no, mira que Rodilla, que Telepizza, que otras empresas han decidido que le van a traer a usted la comida que necesita. Pero hay un señor, que soy yo, que soy el ministro de, que dice que no es ético, que las ayudas, como con lo de las ayudas de Amancio Ortega a la sanidad, que no es bonito, que es eso de que la gente ayude, que entonces les vamos a decir que no le traigan comida. Que se lo digan, pero delante de la cara de los padres. Sí, dicen que eso es limosna. Limosna. Si os parece, les mandamos hoy a ellos el pues sí, claro que sí. Claro que sí. Aprobamos la moción. Bueno, pues te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Vamos a ver, Silvia Ribeiro, lo primero es la propiedad, más necesario que nunca. Sin propiedad no hay libertad, pero claro, si te roban en casa, sea el gobierno, sea el caco, pues mal estamos. Y tanto, Federico, y además te diré que en Securitas Direct llevan muchos años protegiéndonos dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, desde Securitas Direct siguen velando por la protección de todos sus clientes en caso de que nos necesiten. Por eso juntos vamos a salir adelante, y mientras tanto yo te voy a pedir a ti y a todos nuestros oyentes que os cuidéis mucho. Pues en eso estamos, claro que nos vamos a cuidar. Vamos a repetir ese teléfono. Pues es el 900-177-177. Eso es. Muy bien. Vamos a una pausa brevísima. Continuamos, les contamos cómo está el tiempo, volvemos a la tertulia y hablamos con la responsable de salud de Castilla y León, que es uno de los sitios donde se plantea un problema totalmente distinto al de Madrid, que no es el que haya mucha gente aglomerada infectándose, sino que hay mucha gente dispersa por los pueblos. La Castilla y León es la comarca más amplia, más grande de Europa, y que hay que atender. Y hay mucha gente mayor en muchísimos sitios. Enseguida volvemos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Desde hace casi 8 años dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ha explicado en numerosas ocasiones que este tipo de virus nos expone a escenarios dinámicos y cambiantes. Federico, ha comenzado ya el pleno en el Congreso de los Diputados. Te puedo comentar que, bueno, le estamos escuchando al presidente del Gobierno, lógicamente. Antes ha intervenido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, agradeciendo a todos los sanitarios que están haciendo ese trabajo encomiable durante todas estas larguísimas jornadas. Poquísimos, escasísimos diputados en el Congreso. Sí está el líder de la oposición, Pablo Casado, y algunos de los diputados que están presentes con mascarillas y con guantes, Federico. Bueno, a mí lo que me parece alucinante es que lo decía ayer Inés Arrimadas. ¿Cómo que no se puede habilitar telemáticamente una sesión en las Cortes? Llevamos 2 meses de retraso para todo. O sea, es que es una verdadera vergüenza. Son unos chapuzas, pero unos chapuzas. La prueba es que el chapuza de presidente está defendiendo al chapuza de Fernando Simón, que es la pantera rosa de las trolas del gobierno. Pero fíjate, Federico, ayer tenía ocasión de hablar con Maite Pagaza Ortundúa. Ella se encuentra en Bruselas. En el Parlamento Europeo tienen exactamente el mismo problema. El problema que tienen en el Parlamento Europeo es que no tienen un sistema de voto telemático. Entonces, ellos pueden trabajar, pueden seguir preparando las intervenciones, seguir avanzando, pero a la hora de votar no se puede realizar el voto si no es asistencial. Es otro problema que están tratando de resolver a contrarreloj en el Parlamento Europeo en este caso. Bueno, en fin, si dijera algo, yo antes voy a contar el tiempo, ¿te parece bien? Me parece estupendamente. Bueno, pues el tiempo es muy sencillo de contar. Hoy va a llover de manera muy dispersa en todo el área del estrecho, en el norte de las Islas Canarias, las Islas del Norte, quiero decir, a Fuerteventura, que te gusta a ti mucho, y a Michel Houellebecq también. Bueno, y va a llover en los Pirineos, va a llover de manera aislada en la zona de Almería, en fin, digamos que hay lluvias dispersas, pero en general las temperaturas, como es lluvia, no nieve, como anteayer y ayer, bueno, pues empiezan a subir. En Madrid nos vamos a 20, a 25 en Sevilla, y ahí se queda Teruel, como de costumbre, con la mínima al frente en solitario del pelotón del Pasmo. 1 grado. ¿Te escucha ya Luis Fernando Quintero también? Bueno, vamos a ver. Luis Fernando, ¿cómo está la bolsa? ¿Sigue con la borrachera de ayer o calma la resaca? No, la verdad es que es una pena no tener a Antonio Garamendi, que decía hace unos minutos que gracias a las medidas de ayer el IBEX rebotó, es verdad, estuvo cotizando muy muy alto en los primeros momentos, luego bajó al 0,5 o el 1% arriba y cerró con una subida del 6,41 y al borde de los 6.500 puntos, dicen los expertos, que merced a esas medidas que anunció el gobierno. Bueno, pues ha durado bien poco. En este momento el IBEX 35 está cayendo un 2,76%, vuelve la volatilidad a los mercados, está en el nivel de los 6.306 puntos, pero no se descartan que las caídas se abulten porque los futuros están cotizando con caídas del 5%. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, porque también los analistas indicaban que a las medidas no solo anunciadas por el gobierno, sino por otros gobiernos de otros países en Europa y también en Estados Unidos. Trump está hablando de activar un plan de 1.000 millones de dólares para tratar de reactivar la economía. También tenemos la buena noticia de esa vacuna que dice China tener preparada a espera de realizar los ensayos clínicos, que decían los analistas que tendría que revitalizar también un poco el mercado, pero como te digo, la volatilidad se impone. En estos momentos el IBEX cae un 2,76% y está en 6.306 puntos. Sigue habiendo mucha incertidumbre, no se sabe hasta cuándo vamos a estar en esta situación y, como decía el presidente de la COE, son muchas las empresas que están sufriendo y que están sufriendo de manera muy, muy, muy importante en bolsa. Bueno, hay que decir que, mira, ya que odio el Washington Post, ¿verdad? Porque como el New York Times son altavoces progres de lo peor de Estados Unidos que se ha copiado en Europa. Pero ha publicado un artículo sobre China que vale la pena que lo vea alguno, porque es que encima han felicitado la Organización Mundial de la Salud a China por su gestión del virus. Ayer sale el ejército chino anunciando que tiene la vacuna, que la va a empezar a probar en el mes de abril. O sea, mañana veremos. Cuando aquí en España se está trabajando ya con humanos, no con ratas, ni con armadillos, ni con esos animales raros que tienen por allí, que además se comen. O sea, China ocultó, metió en la cárcel a los médicos que alertaron, y no hay que creerse nunca la propaganda de un país comunista. Y por una vez, en el Washington Post se les ha colado un artículo que es muy interesante sobre a quién realmente hay que culpar y quién está cuidando del virus. China ya lo hizo una vez en 2003, que es el primer SARS, el primero es de China. Esta vez lo ocultó metiendo en la cárcel a los médicos, que luego han muerto todos. Las cifras de China no son creíbles, no lo son nunca, y en esta ocasión mucho menos. La prueba es que no ha salido Xi Jinping a decir que tienen la vacuna. Si la tuvieran, habría salido él a adornarse. Si lo dice el ejército, bueno, vaya usted a saber en qué estamos. Pero está claro que la bolsa se agarra a un clavo ardiendo y a veces a menos. En fin. China está expulsando ahora periodistas norteamericanos mientras los analistas de todo el mundo, como bien decía Federico, tratan de buscar algo creíble del país asiático. Para vacunas, ya la tuvisteis ayer la investigadora de La Paz en el programa. Aquí sí, se está, y contó la verdad, contó que entre otras cosas es muy difícil, están trabajando en serio, pero claro, estos que dicen, ya hemos encontrado la vacuna, vamos a empezar a probarla el mes que viene. No teme usted. Es que no sé cómo se dirá Iván Redondo en chino, ¿verdad? Pero deben de tener a un pincho que es el que engaña al que se deja engañar. En fin. Bueno, a ver, Rosana, que una no pausa, he oído Federico, a Fernando. Una pausa y luego le preguntamos, y preguntamos a Fernando Lázaro qué es esto de que Pablo Iglesias a este paso se va a hacer cargo del CNI, con lo cual vamos a saber todas las vergüenzas de Pedro Sánchez y si no al tiempo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Rosana, antes de irnos a Valladolid, que nos cuente Fernando Lázaro si ya directamente se va a hacer cargo Pablo Iglesias del CNI o todavía faltará un poco. Pues no sé si faltará mucho, la verdad, pero es un poco, no te digo sorprendente, porque con Pedro Sánchez nada es sorprendente, ¿no? Pero hombre, que nos cuele ahí de tapadillo una reforma de la legislación para abrirle la puerta a Pablo Iglesias y que haya no solo la vicepresidenta del gobierno que le correspondía por ley, sino que pueda incluirse en el organismo de control del CNI a cualquier vicepresidente que disponga pues Pedro Sánchez, pues bueno, pues ya sabemos lo que ha sido. Yo creo que ha sido un poco el pago por la falta de protagonismo mediático que está teniendo Podemos y Pablo Iglesias en este asunto. Ahora, la herramienta es muy peligrosa. Estamos en una situación de emergencia nacional y meter a un comunista puro y duro en un órgano de control del CNI, cuando lo que tiene el CNI es que tener un blindaje de colaboración con el resto de países socios y sobre todo con el entorno de OTAN, pues me parece, pues en fin, otra salvajada propia de este gobierno que no hace enemigos. Pedro Sánchez ha decidido, y aprovecho que tengo la palabra, ha decidido hacer un guiño ayer diciendo, bueno, los presupuestos lo vamos a hablar con todos los partidos. Es falso, es mentira. Es mentira, no quiere el apoyo del PP y de Ciudadanos a unos presupuestos de emergencia porque no puede, porque si no se le acaba el gobierno, porque se le cae Podemos, porque tiene que pactar con el PNV y porque está Cataluña por medio, y por eso no es capaz siquiera de enviar al ejército para allá. Esta es una cuestión muy de fondo, ¿eh? Porque de cuando salió hace dos días Margarita Robles con los generales detrás, que yo por un momento soñé que iban a detener a Fernando Simón. Digo, hombre, por fin, esa gente decente, solvente, poderosa, pero al final resulta que tanta España y tanto ejército no gusta ver a los separatistas, así que los han archivado. Bueno, te voy a dar una historia, contamos hoy en el periódico, creo que no somos los únicos, pero bueno, la contamos en el periódico, en el despliegue de los militares que mandaban de la Unidad Militar de Emergencia a Vitoria, a Araca, al campamento de Araca. La intención inicial era que los militares participaran en las labores de limpieza y desinfección del aeropuerto de Bilbao, hasta que se enteró el PNV o el gobierno vasco, no sé cuál de los dos, porque al final es lo mismo, telefonazo a Moncloa o a Ferraz, y el dispositivo que había preparado de los militares se echó para atrás y mandaron a los militares al cuartel de Araca a desinfectarlo y de ahí a Miranda de Ebro. Estamos hablando de que no dejan participar en una labor de salud pública a los militares en Cataluña y en el País Vasco, y hablamos de las dos comunidades después de Madrid más afectadas por el coronavirus. Es de una irresponsabilidad tremenda, es de una irresponsabilidad que yo creo roza la actividad delictiva. No, la roza y la huella, o sea... Si me permitís, Federico, el presidente del Gobierno, en la intervención que está desarrollando ahora mismo en el Congreso de los Diputados, acaba de justificar de alguna manera, bueno, no, acaba de justificar apoyándose además en la decisión de Macron de retrasar la segunda vuelta de las elecciones, su decisión de declarar el estado de alarma muchísimo más tarde, de cuando ya había evidencias de que la pandemia era letal, también en España, incluso con cifras ya de muertos antes de esa convocatoria del 8M, y acaba de anunciar el presidente del Gobierno que creará, después de superar esta crisis sanitaria, una comisión de estudio y de evaluación para conocer qué fallos se han cometido y cómo se ha actuado. Dice que se ha actuado cuando ha resultado imprescindible. Sí, y lleva 10 minutos de intervención, 10 minutos de justificaciones y de excusas, uh-huh, diciendo con la información de hoy no habríamos actuado como ayer, hablando sí de otros países y no de lo que pasó aquí el domingo 8 de marzo, y que encima diga que la comisión va a ser sobre la sanidad pública española. La sanidad pública española está aguantando las malas decisiones políticas y las imprevisiones que se han tomado. Comisión de investigación ahora sobre la sanidad pública española. Y 10 minutos de justificaciones diciendo por qué no hemos actuado como si todo el mundo hubiera actuado igual. Pues no, en todos los países no se actuó igual. Algunos decidieron actuar con más previsión. Que hoy, por ejemplo, tenemos noticias de las sociedades expertas en la materia alertando ya el día 9 de que era fundamental el tema de hacer análisis a la gente, que es lo que había funcionado en Corea del Sur, pero aquí no estábamos preparados. En fin. La verdad es que esto tiene una pinta horrible, porque este tío es un inútil, será un inútil en cualquier caso, y mientras esté en la Moncloa es imposible que nada dé seguridad en España, ni a empresarios, ni a inversores, ni a nadie. Es un zascandil. Yo creía que el más tonto que había pasado por la Moncloa era Zapatero. Zapatero era Einstein al lado de este personaje. No, pero lo que pasa es que aquí al final llegan circunstancias que abruman, que superan. Hace un tiempo, no demasiado, hace un par de meses, una persona importante del gobierno me decía, dice, bueno, vamos a estar, creo que lo conté el otro día, 3 o 4 legislaturas, porque la derecha ya no existe, están destrozados y tal, sí, salvo que llegue una crisis peor que la del 2008 o llegue una catástrofe medioambiental. Me dijo medioambiental, me quedé sorprendido, digo, no sé qué puede pasar, ¿no? Y en cambio ha sucedido, aunque yo, a pesar de lo que está sucediendo, soy escéptico, es decir, la capacidad de autocrítica de la gente, lo que citabais de utilizar un real decreto ley, que es una chapuza increíble, que yo, vamos, creo que el ministro de Justicia se le debería de caer, vamos, la cara de vergüenza, porque es un jurista, es decir, es un tipo que de derecho sabe, aunque yo ideológicamente no coincida, ¿no? Todo este gobierno le sale gratis, ¿no? Lo que había que hacer es una comisión de investigación parlamentaria, seria, para que se asumieran responsabilidades políticas. En otros países la gente dimite, aquí no dimites pase lo que pase, aunque te hundas electoralmente, aunque cometas errores, vamos, lesivos para la sociedad, y vamos, que deberían algunos de ser incluso perseguidos judicialmente. No importa. Perdona que a estas horas de la mañana esté pesimista. No. Sí, imagínate, yo lo que estoy es indignado. Yo ya no estoy pesimista. Yo estoy en estado de guerra, movilizado en las trincheras. Venga, vámonos arriba. Y, venga, claro, yo te sigo, Federico. Bueno, si os parece, os invito a que nos vayamos a Valladolid, a Castilla y León. Es otra, lógicamente, de las regiones que se está viendo afectada por el coronavirus, como está siendo afectada toda España y buena parte y todo el mundo. Allí, en las últimas cifras, nos dejan 431 casos, 21 fallecidos, 1 de cada 3 infectados, y esto es un aspecto muy interesante por coronavirus, en esta región está recibiendo retrovirales y la reacción está siendo, bueno, pues buena. Para hablar más de esta situación, de cómo se está abordando este problema, la crisis en Castilla y León, tenemos a su consejera, Verónica Casado, que ya te escucha, Federico. Verónica, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿cómo estáis? Bueno, estamos encantados de hablar con la mejor médica de familia del mundo en 2018. Que casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, o sea, muy bien, muy bien. Pero vamos a hablar de una situación, decíamos, hombre, hay grandes ciudades en Castilla y en León, está Valladolid, sí, está Burgos, León, todas sí, son grandes hasta las pequeñas, pero sí, sobre todo hay una gran población dispersa de muy avanzada edad y que es muy difícil atender. No es un problema solo de Castilla y León, lo que pasa es que estamos hablando de la comarca, de la región más grande de Europa y, por lo tanto, atender. Tendrá 2,5 millones más o menos de habitantes, sí, que Castilla y León, pero tiene una gran, un grupo importante, está pasando en Galicia también, en buena parte de Aragón, de Castilla-La Mancha, del interior de Andalucía y del interior de la Comunidad Valenciana, de poca gente que vive muy aislada. ¿Cómo se plantean, cómo ven ustedes o cómo está apareciendo el mapa de afectados en esas zonas mal llamadas de la España vacía? Yo creo que España holgada sería más tal, sí, pero ¿cómo lo plantean? Porque imagino que si no ahora, en el futuro inmediato van a tener ahí un problema serio. Bueno, es cierto que en el momento actual tenemos dos circunstancias, una que nos beneficia y otra que nos lo dificulta. La dispersión en sí mismo es algo que beneficia porque evidentemente le pone más limitaciones a la propia difusión del virus. Es decir, el tener población dispersa es algo que en este caso es bueno. El único problema es que aparezca mucha gente en los pueblos donde hay gente muy mayor y que estén estos días y que estén infectados. Entonces, aquí un llamamiento a que las personas no vayan a los sitios donde tenemos a personas muy mayores porque evidentemente son una población de riesgo. Para la organización de la asistencia lo tenemos yo creo que bastante bien. ¿Por qué? Porque el 63% de nuestros efectivos médicos y enfermeras trabajan en el medio rural. Es decir, que la organización con 3.669 consultorios en nuestra comunidad autónoma hace que podamos llegar. Pero evidentemente hemos tenido que cambiar la organización toda, hemos tenido que priorizar la atención telefónica para evitar los contagios, pero evidentemente la atención domiciliaria, el cuidado de nuestros pacientes mayores, el cuidado de nuestros pacientes aislados es una prioridad absoluta. Estamos cumpliendo a rajatabla toda la normativa que nos viene desde Europa, desde el Consejo de Prevención y Control de Enfermedades, que aconsejan el cómo tenemos que organizar los servicios, y así lo estamos haciendo con nuestros planes de contingencia según los diferentes niveles en los que nos encontremos. Con lo cual, yo creo que la dispersión es un factor condicionante claro que tiene beneficios en cuanto a la contagiosidad, pero evidentemente a la hora de organizarlo lo hace más difícil. Pero en este caso yo estoy rigurosamente tranquila porque tenemos una red de profesionales, yo creo que magnífica, que están dando muy buena respuesta por el momento. O sea que yo creo estamos conteniendo. Hay dos asuntos. En primer lugar, sanidad sigue, claro, como han tardado 2 meses en darse cuenta de que esto era un virus y tal, 2 meses largos, bueno, pues naturalmente no tiene las pruebas rápidas que deberíamos tener en España, porque además antes había dinero, ahora ya no va a haber, vaya usted a saber, y cada vez que veo a Fernando Simón me dan ganas de toser. Pero lo fundamental, nos faltan material de pruebas y además ustedes han puesto en marcha algo que desde el principio nos dijeron algunos especialistas que se estaba probando en otros países, que es la aplicación de retrovirales, que normalmente se usaron para el ébola y antes ya se usaron para el SIDA, y sí, que estaban funcionando muy bien. Y creo que Castilla y León quizás es la que más avanzado lleva este plan. Pues nosotros lo llevamos bastante avanzado. Ahora mismo tenemos en el corte que hicimos ayer 223 personas que están con tratamiento antirretroviral. Entonces, y la mayor parte son, como usted bien ha dicho, medicamentos que se utilizan para el SIDA, que da la impresión de que están funcionando. Desde luego a nosotros no nos está yendo mal hasta ahora. Esto significa que casi más del 80% de las personas que tenemos ingresadas las estamos tratando así. ¿Por qué no a todos? Pues evidentemente porque hay gente que no tiene que tiene sintomatología más leve y no es tan grave, pero está ingresada por alguna cuestión social o algún otro problema, o tienen enfermedades que contraindican claramente el que utilicemos estos medicamentos. Entonces, los estamos utilizando. La mayor parte de los medicamentos que utilizamos, como usted bien dice, son los que el Caletra, que es un medicamento que se utiliza para el VIH y también se utilizó su investigación para ébola. Hay otros medicamentos, como uno para la malaria, que también se está investigando, y otro que es un antagonista que se utiliza para artritis reumatoidea, que es el tocilizumab, que son medicamentos que ahora mismo se están ensayando. El que más estamos utilizando es el lopinavir-ritonavir, que es el que decía, el Caletra, que es el que estamos utilizando más en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque se está viendo que funcionan, pero también he de decir que se están haciendo grandes líneas de investigación en nuestro país, que nosotros participamos también en esas líneas de investigación para intentar ver cuál es el mejor tratamiento, incluso si hay algún tratamiento más que podamos poner en marcha. Pero desde luego tenemos ahora mismo, pues eso, uno de cada tres o más pacientes que están en tratamiento con estos antivirales. ¿Cuándo cree usted que va a tener el gobierno? Es que no me atrevo a decir Estado, porque como esto es plurinacional y a ellos no les gusta, pues vaya usted a saber lo que somos. Pero ¿cuándo cree que vamos a tener la posibilidad de que la gente que razonablemente quiera hacerse la prueba, se la pueda hacer? Porque Madrid, sí, por ejemplo, está en un estado de saturación horrible. Claro, vamos a ver. Es importante el hacer la prueba, sobre todo para saber epidemiológicamente cómo está circulando coronavirus, porque hay muchas cosas que ahora estamos diciendo que puede haber una sospecha de coronavirus, que es una infección con síntomas muy leves, y a lo mejor es otro virus, que son los que están también circulando ahora y estamos diciendo que tiene sospecha de coronavirus. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico es importante saber la prueba, pero también es verdad que no va a cambiar nada porque tenemos que hacer cuarentena social. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo síntomas leves y tengo la más mínima sospecha de que tengo que estar en mi domicilio, hay que hacer aislamiento. O sea, tengo que estar en mi domicilio. Y los que no tienen sospecha también, es decir, cuarentena social, porque es lo único que puede frenar a este virus. Es lo único que lo puede frenar. Entonces, es muy importante que sigamos manteniendo la cuarentena social, que las personas que tengan sospecha de síntomas leves tienen que estar en aislamiento en sus domicilios. Y esto es lo que más va a frenar. Confirmar o no confirmar el coronavirus puede ser importante, pero donde yo lo quiero confirmar, sobre todas las cosas, es en aquellas personas que están ingresadas, aquellas personas que forman parte de servicios esenciales, como pueden ser los sanitarios o los servicios sociosanitarios. Todas esas personas tienen que poder tener acceso, cuando tienen sintomatología de cualquier tipo, leve, moderada o grave, que puedan hacerse la prueba. Esa es mi prioridad absoluta en este momento. Si podemos tener las masivas, ojalá. Lo han anunciado la Organización Mundial de la Salud, lo anunció el día 12 el ministro, todavía no las tenemos, pero lo que yo quiero garantizar es que tengamos las pruebas de detección molecular en aquellas que es imprescindible saber si está infectado por coronavirus. Y esos son hospitalizados y personas que están en UCI y luego los profesionales esenciales. Eso es lo que es absolutamente prioritario para nosotros y de momento vamos cubriendo las necesidades, pero necesitamos más. Necesitamos que se nos garanticen esas pruebas y que se nos garanticen los equipos de protección individual de los profesionales. Los profesionales no pueden enfermar. Y aquí me gustaría aprovechar, si me lo permite, Federico, mandar una llamada a nuestros empresarios textiles para ver si pueden de alguna manera ayudarnos en la fabricación de los buzos y determinadas trajes que protejan más de la infección, para proteger más a nuestros profesionales. Y en segundo lugar, pedir y decir, agradecer a todo el mundo que está haciendo las cosas bien, a todo el mundo que hace cuarentena social, gracias, a todo el mundo que hace el aislamiento correcto, gracias, y a todo el mundo como vosotros que estáis apoyando el que todo el mundo tenga información y haga las cosas bien, gracias, porque sois absolutamente claves en la difusión de mensajes correctos. Ahora mismo están funcionando muchos bulos que tenemos que cortar. Hay que ir siempre a las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud Salud, del Ministerio o de los portales de las comunidades autónomas. Esa es la información científica válida y esa es la que tenemos que utilizar todos. A ver, Dieter lo conozco y estará loco por preguntar. Sí, no, es que lo que acaba de decir la consejera me ha recordado algo que ha pasado en los últimos días y que me parece una de las injusticias de esta epidemia del coronavirus. Ha hecho un llamamiento a empresas textiles la consejera y resulta que en Andalucía había una empresa, bueno, hay una empresa que se llama Diseños NT, con sede en Alcalá la Real, en Jaén, que se dedicaba a la industria textil y de pronto cambió y dijo, bueno, hace ya tiempo vamos a hacer material sanitario. Y estaba haciendo mucho material sanitario para la Junta de Andalucía, pese a que había empresas que habían llegado a su puerta y le habían dicho, te compramos todo el stock que tengas a precio mayor. Como tenía un acuerdo con la Junta de Andalucía y por solidaridad y responsabilidad durante esta etapa con España, dijo, no se la voy a vender a esta gente, sino que se la voy a dar a la Junta de Andalucía. Llegó el gobierno y requisó 150.000 mascarillas. Y encima en las noticias se dijo que se había incautado porque estos eran unos especuladores, cuando lo único que estaba haciendo esta empresa era darle un servicio a la Junta de Andalucía, que ahora la Junta le está reclamando al gobierno que necesitan ese material sanitario porque le han dejado sin su principal proveedor, que es el que le daba tantas mascarillas. ¿Ustedes en esta situación de coordinación con el gobierno de España, cómo están, consejera? Pues evidentemente hay un decreto, el decreto de alarma dice que de alguna manera tenemos que ser autorizados por el ministro de Sanidad todas las iniciativas que hacemos, pero nosotros estamos en el Consejo Interterritorial pidiendo que de alguna manera podamos todos trabajar de manera coordinada. Es cierto que tenemos que hacerlo de manera coordinada, es cierto que tenemos un principio de lealtad en salud pública, pero también es cierto que tenemos que tener velocidad. Es decir, tenemos que ser capaces de ir por delante del virus y no por detrás de él. Entonces, ir por delante del virus significa que las empresas textiles fabriquen estos materiales que necesitamos y que, de alguna manera, nos dejen también seguir gestionando en cada una de las comunidades autónomas todos nuestros potenciales para intentar, entre todos y todos juntos, darles una respuesta adecuada. Y me parece importantísimo que todos podamos buscar respuestas en nuestras comunidades autónomas. Evidentemente, si uno tiene mucho y otro no tiene nada, se puede hacer, pero es que yo creo que en Andalucía también se necesita mucho, y yo oí el otro día en el Consejo Interterritorial al consejero que comunicaba esta situación. Entonces, nosotros lo que pedimos también es que haya mucha buena coordinación desde el Ministerio de Sanidad. A ver, más preguntas para la consejera. Yo quería hacerle una pregunta, quizás un poco polémica, pero mucha gente me pregunta por el tema del confinamiento. Y como usted es una experta en medicina y es doctora y es consejera, me dice la gente, ¿y por qué no nos dan guantes y una mascarilla y que podamos circular por las calles y no estar a veces, y lo digo expresamente, hacinados, ¿no? Tengo amigos pues que son jóvenes y que tienen hijos pequeños y que viven en un piso pequeño y están absolutamente desesperados, ¿no? Es decir, ¿esta es la medida, este confinamiento tan exagerado es realmente la solución o habría o se podía haber hecho más flexible, ¿no? Insisto, con distancias, etcétera, y sancionando que no las cumpliera? Bueno, no puede imaginar usted lo que me alegra esta pregunta. Ay, muchas gracias. Lo que está, no, es verdad. Vamos a ver. La cuarentena social es el aislamiento, el confinamiento en nuestras casas es lo único que lo limita. ¿Por qué? Los guantes y las mascarillas son falsos amigos. Me explico. Si alguien se pone la mascarilla, tener una mascarilla puesta a veces uno se cansa y entonces cojo y me la pongo en el cuello o me la subo a la cabeza. Si en ese momento esa parte de mi cuerpo está contaminada y luego la vuelvo a pasar a mi cara, tengo entrada directa del virus a la nariz y a la boca, que son los sitios que no tenemos que tocar de ninguna de las maneras. Los guantes, evidentemente, nos pueden proteger, pero también podemos tener la falsa sensación de que como estoy protegido, me toco más la cara. Eso es muy peligroso. Guantes y mascarilla tienen que ser, sobre todo para aquellas personas que tienen sospecha de tener síntomas leves. Y entonces ahí tienen que proteger a los demás. Pero los demás no estamos protegidos, excepto evidentemente los sanitarios, por la exposición más masiva, no estamos protegidos ni con mascarillas ni con guantes. Lo que tenemos que hacer, lo que odia el virus por encima de todas las cosas, lo que le mata es el jabón. Entonces, es absolutamente fundamental que extrememos la higiene de manos todo lo que podamos. Es decir, nos tenemos que estar lavando las manos cada poco tiempo. En nuestros trabajos tenemos que intentar tener las puertas abiertas para no abrir picaportes, para no tocarlos. Es decir, es muy importante que las medidas de higiene de manos sean fundamental, porque es el vector fundamental de transmisión. Y el jabón, el agua y el jabón, es lo mejor que podemos hacer. Ponernos mascarillas, ponernos guantes, nosotros mismos, sin querer, nos podemos autocontaminar y eso no es bueno y no protege suficiente de ninguna de las maneras. Es algo que estamos insistiendo mucho. Es muy gráfico estos días que vemos a gente que va con la mascarilla. El otro día me llegó una foto de un señor que se había subido la mascarilla y estaba fumando. Hombre, por Dios, vamos a ver. Cabeza, un poquito de cabeza. Entonces, lo que necesitamos es eso, sentido común, cuarentena social, intentar buscar todas las medidas que podamos dentro de nuestra casa, a través de la radio, el cine, la tele, buscar algo que nos haga estar más tranquilos, relajados. El ejercicio en casa se puede hacer. Ahora las redes nos pueden ayudar en cuanto a estar comunicados con las personas. Pero vamos a cumplir, por favor, la cuarentena social. Yo me quedo en casa. Eso es fundamental. Una mini pregunta, ¿puedo, Federico? Puedes, pero no abuses, ¿eh? No, es como dicen mini. En las películas americanas, ya sabe usted que en mi juzgado no se puede abusar de la benevolencia del tribunal. Gracias, benevolente Federicus, ¿no? Le quería preguntar, por ejemplo, yo salgo de casa y yo tengo que trabajar porque, como sabes, dirijo un periódico, tengo que irme moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo salgo de casa, llego al ascensor, toco el botón del ascensor, abro el pomo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Llego al periódico, voy a hacer la compra, cojo una bolsa? Es decir, ¿ahí sí que hay que ir con guantes o hay que ir con el jabón limpiándose la mano permanentemente? Yo creo que hay que ir con el jabón o con los geles limpiándonos las manos. Perfecto. Todo lo que podamos, utilizar el codo todo lo que podamos para abrir picaportes, porque el codo no nos lo llevamos a la cara, con lo cual es bastante más higiénico hacer todo lo que podamos hacer con los codos, en el sentido de que si tengo que abrir un picaporte lo abra con mi codo. Entonces, si de manera puntual yo necesito utilizar el guante, lo puedo utilizar, no es ningún problema, pero lavado de manos antes del guante, lavado de manos después del guante, o sea, todas esas cosas y a corto y poco tiempo, es decir, no utilizarlo. O sea, lo que quiero decir es que eso puede ser una medida de protección puntual, pero no puede ser la medida habitual ni todo el tiempo que hagamos, porque nos cansamos de tener la mascarilla en la cara, la movemos y entonces ahí es donde corremos más tiempo, nos la quitamos mal. Si yo me quito la mascarilla poniendo la mano encima de la mascarilla, que es la que está expuesta al exterior, y luego me toco la cara, pues muy mal. Entonces, lo que hay que hacer, se puede hacer de manera muy puntual, evidentemente en determinadas circunstancias, pero lavado de manos antes y después, y desde luego lavado de manos lo más que podamos. Y si no nos podemos lavar las manos, que es lo mejor, por lo que vuelvo a decir del jabón, pues soluciones hidroalcohólicas. Bueno, qué bonito queda lo de soluciones hidroalcohólicas, ¿verdad? Es una cosa como de Federico, plan antiguo. Si me permites brevemente, simplemente preguntarle a la consejera cómo está la situación en Miranda de Ebro. Sabéis que la ciudad lleva confinada desde el pasado martes porque allí estaba el brote inicial con 33 casos. Pues yo creo que Miranda de Ebro ha sido el ejemplo de lo importante que es cuarentena social. Es decir, nosotros hicimos el cordón sanitario muy pronto, y tanto es así que se consiguió. Ya estamos dando altas, el crecimiento en Miranda no es exponencial como en el resto de los sitios, ha ido aumentando, se inició con 33 casos, en todos los sitios se ha podido duplicar y aquí ahora mismo estamos en 41, es decir, han ido ya goteando mirando todos los casos. Por eso, yo creo, todavía es muy pronto para determinar que esa ha sido la medida más útil, pero para nosotros lo que ha sucedido en Miranda, porque pusimos el cordón sanitario nada más que supimos que había un contacto en ese sepelio multitudinario, lo pusimos en Miranda y creemos que ha sido una muy buena medida. Es decir, y eso yo creo que frenó, contuvo, lo vamos a tener, pero aquí lo importante es no tener un pico máximo que haga que el sistema sanitario no pueda responder y entonces ya pues vamos a estar todos en conflicto, sino intentar aplanar la curva, hacer que el sistema sanitario pueda responder y que podamos dar llevar la enfermedad lo mejor posible. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la cuarentena social, aislarnos, quedaros en casa. Bueno, los profesionales esenciales no, cada uno en su puesto de trabajo, pero que entre ellos sois vosotros, porque la labor de comunicación es importantísima en estos días, pero con todas las medidas higiénicas que podáis. Esto es importante. Miranda, yo creo que va a ser un ejemplo de cómo hemos podido contener la enfermedad, que los casos que estamos teniendo son más leves y, desde luego, el crecimiento no fue exponencial, y por eso nosotros solicitábamos al Ministerio desde antes de que se hiciera, que se hiciera esta medida, porque nos parece que la medida de cuarentena es algo que están diciendo todos los centros especializados en este tema a nivel europeo, y que es muy importante que lo hagamos, de verdad, muy importante. Aquí lo vamos a seguir, pero vamos, con una fidelidad perruna, ya verá usted, señora consejera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues, pero a distancia, ¿eh? Sí. Un abrazo telefónico, muy potente, sí. pero eso, telefónico. No, si esto empieza a ser ya como el adulterio, que fuera de España no cuenta. Efectivamente. Venga, un abrazo. En fin, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con los oyentes, porque hay muchas preguntas de oyentes. Sí, ya está Cristina Vega en el estudio, Federico. A ver, Cristina, cuéntanos. Pues, Federico, el principal sentimiento que comparten nuestros oyentes es la incertidumbre ante lo que va a pasar una vez se erradique la pandemia. A nuestro contestador están llegando multitud de mensajes de autónomos que están teniendo grandes pérdidas y de trabajadores que ya se han visto afectados por un ERTE. Si te parece, escuchamos a todos después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes, Cristina. Pues autónomos y trabajadores que ya han sufrido un ERTE están acudiendo a nuestro contestador con sus dudas y preocupaciones. Nuestros oyentes también están muy pendientes de la situación en las residencias de ancianos y cada día nos llegan preguntas muy específicas de oyentes que no encuentran solución a sus problemas. Por ejemplo, una oyente divorciada no sabe qué sucede con el régimen de visitas. Soy un autónomo que tiene 7 empleados y me han bajado las ventas el 90% desde el día que se proclamó el estado de alarma. Y creo, seguro, para seguir. Ellos van a seguir cobrando, pero aquí los que somos autónomos, los que tenemos empresas privadas, si no trabajamos no cobramos y no nos entra dinero. A ver, eso sí es justo. Yo el lunes ya era una de las personas que estaba en un ERTE. Entonces quería preguntar si serviría de algo aligerar el peso del gasto del Estado con 22 ministerios, consejerías, vicepresidencias. Yo quisiera saber qué va a pasar ahora con el impuesto al diésel, la subida de impuestos que tenía prevista el gobierno y qué va a pasar con los autónomos. La sanidad ha dejado tirado a las residencias de ancianos, que no son hospitales. Es un desastre y hay gente en casa enferma que no le han hecho ni la prueba. Con esto del coronavirus, ¿qué pasa exactamente con los matrimonios que están divorciados o separados y que viven en diferentes provincias y que tienen un régimen de visitas establecido? ¿Este régimen de visitas queda suspendido? ¿Se mantiene igual? Bueno, vamos a ver, hay muchas preguntas. A ver, ¿qué os parece con tertulios? Que sobre esta última cuestión decía, un juez de Alcorcón ha dictaminado, y es la única noticia que he escuchado yo estos días, ha dictaminado que durante la aplicación del estado de alarma no es posible el traslado de progenitores separados para ejercer el régimen de visitas, con lo cual se suspende ese régimen de visitas durante el estado de alarma. Es la única decisión judicial que yo he conocido estos días y que en ese caso en concreto se suspendió el régimen de visitas. Mm. Sin embargo, Federico, es una información que pueden leer en libertaddigital.com, todos nuestros oyentes, lectores también. La policía sí que está informando que si se producen estos traslados de domicilio a domicilio, lo que tienen que llevar los progenitores son la sentencia y, bueno, y en este caso el régimen de visitas. Qué complicado, sobre todo, es que esto. Los padres tengan sentido sí, común. Sí, acaba de hacer una referencia a Pedro Sánchez sobre otra situación que se puede producir en los domicilios ahora mismo. Acaba de hacer alusión a aquellas mujeres maltratadas que en estos momentos se ven obligadas a convivir aisladas, además, en sus domicilios con sus maltratadores. Ha hecho un llamamiento a que se, bueno, pues que se... Qué raro, qué raro, sí, que no volviéramos al 8 de marzo. Es que no tiene remedio ese tío, ¿eh? Le va en el ADN. Quiero decir que al final, yo, viendo las comparecencias que ha tenido, tiene un triple mensaje. Cada vez que sale a la opinión pública intenta tranquilizar, y a mí la verdad es que me entra el acongoje más, cada vez más sordo, ¿no?, en manos de quien estamos. Porque tiene, por una parte, que contentar a una parte de su gobierno, que es puro comunismo y que es el 8M, pero el 8M radical absolutamente, con lo cual día a día intentará sacar por ahí una tajada para aguantar el gobierno. Pero por otra, lo que trata es de salvar su imagen. Es que hay una campaña y la mitad de sus comparecencias son yo, y a poner siempre caras, y la telegenia va modificándose, si os dais cuenta. Es decir, las primeras comparecencias salía con las manos y las agitaba mucho y había una crispación tremenda. Ahora ya te ponen un plano más corto para que tú no notes esa tensión de manos. Hasta eso está estudiado. Es decir, está intentando salvar el gobierno de coalición con los comunistas, mantenerse con el apoyo de PNV y los golpistas catalanes, no hay más que ver las decisiones que estamos tomando con el gobierno, y a la vez convertirse en el gran salvador de España. Pues oye, no te va a salir la jugada, porque lo que toca ahora, y has perdido de momento en el primer match la oportunidad, es romper con los comunistas, pactar un gobierno de integración con el Partido Popular y sacar adelante unos presupuestos pues de emergencia nacional. Pero yo creo que no está en eso ni de lejos, pero ni de lejos. Yo creo que ayer el brindis que hace a la oposición para pactar presupuestos es mentira, otra más de las suyas. Bueno, porque aquí en este país lo que no hay son estadistas, la gente se llena la boca con ello, y Sánchez lo que hace es política. Todo está politizado, el 8M, que es un escándalo enorme y que en cualquier otro país hubiera provocado la caída del gobierno inmediatamente, vamos, hubiera sido obvio, ¿no? O que, por ejemplo, que el rey no salga hasta hoy. Ayer nos atacaban desde la SER porque pedíamos que saliera el rey. Es de sentido común, es el jefe del Estado. Es decir, aquí todo es política, y lo que se está intentando es utilizar, desgraciadamente, es triste, porque tú decías, es muy acertado, un gobierno de coalición ahora sería, vamos, el mejor mensaje a la sociedad española y el mejor mensaje al mundo económico. Decir, oiga, estamos todos ahí delante, ¿no?, con Sánchez de presidente. Los pactos de la Moncloa, si es que ya lo hemos probado, si es que no... en su día. Pero claro, era un Partido Comunista Español, claro, que había hecho la transición con UCD, era UCD, era una derecha que venía del franquismo, que había traído la democracia, porque conviene recordarlo, que la democracia la trajeron los franquistas y los comunistas, que no eran demócratas ninguno, pero menos lo era el PSOE. O sea, conviene también recordarlo. Sí, pero un presidente de gobierno que era un hombre de Estado. Pero es que ahora tenemos un presidente de gobierno que es un mentiroso hasta para decirnos la enfermedad de su señora. Es decir, bueno, ha mentido con la enfermedad de su señora. El vicepresidente que tiene de mano derecha es tan irresponsable que en plena cuarentena se va a contagiar al resto del gobierno. Porque, hombre, como bien decía la consejera de Sanidad, hay que blindar a los sanitarios. Hasta ahí podíamos llegar, que el trato que han tenido los sanitarios a la hora de hacerse los test no es el que ha tenido este gobierno ni los políticos cercanos. Al contrario, lo han tenido bastante peor. Entonces, el ejemplo que da el gobierno es el presidente mintiendo con la enfermedad de su mujer y el vicepresidente saltándose la cuarentena. Hombre, pues con eso no puede salir a la calle y salir a la opinión pública pidiendo responsabilidad a los españoles, que la vamos a tener porque somos egoístas y cada uno va a mirar también por su salud y la de los suyos. Pero hombre, chico, hazlo mirar, presidente, y yo creo que ya va siendo hora de que ese mensajito de ya miraremos las responsabilidades, no, de eso nada. Vamos eso a ver, díselo a la estaremos oposición. Con el gobierno, estaremos con el gobierno en las medidas que tiene que tomar, hasta ahí podemos, no nos queda otra, hasta ahí podemos llegar. pero pedir responsabilidades desde el minuto uno hasta el último, pero la oposición real... viene asustada desde tiempos del 11M, está en un estado de pánico, es decir, a ver si nos van a culpar de que hemos traído el virus. Os pueden culpar de eso, de matar a Manolete y de matar a vuestro padre, pero con eso ya tenéis que contar, claro. Hacer oposición, que no quiere decir no ser leales. Ser leal es hacer oposición. Eso, el plan que ha presentado es una porquería. Lo que tenéis que hacer es presentar un plan alternativo y ofrecer un gobierno de coalición con un plan económico alternativo, que además me consta que al menos el PP lo tiene. O sea, ¿por qué narices tienen que estar ahí? ¿Y por qué no lo publican, Federico? Está muy bien, ellos lo tienen, pero a mí me gustaría que nos lo mandaran a los medios de comunicación detallado, porque es verdad que tienen muy buenos economistas, te dicen que lo tienen. Claro. Bueno, que lo publique. Diga, mire, nuestro plan, no solamente lo de bajar impuestos, que está bien, es decir, reactivar la economía, pero lo que a mí me gustaría es eso. Y luego es verdad este complejo, porque como al final, pues siempre la presión mediática es que si criticas, muy mal, que hay que dejarlo para cuando acabe la crisis, ¿no? Siempre sí, te dicen, no, el año que viene, hablemos, cuando acabe la crisis ya hablaremos, ¿no? Y una noticia tapa la otra y efectivamente cuando llegue, yo imagino qué pasaría si gobernara el Partido Popular ahora. Estarían diciendo, no nos merecemos un gobierno que nos mienta, ¿te acuerdas? Estarían en la calle, en la puerta de Génova. Claro, lo de siempre. Si hubiera ocultado... Y irían a la Moncloa después a por el presidente de gobierno, no tengas la menor duda. Claro. Si se hubiera ocultado un positivo de Billy. Bueno. Vamos, pero impresionante. Yo sí, el gobierno de coalición me parece una quimera con Pedro Sánchez, al menos me conformaría con un gobierno de mínimos, porque ha dicho algún oyente que me parece muy importante, y es, en esta situación en la que todo el mundo está recortando gastos, yo escucho al gobierno hablar de miles y cientos de miles de millones de gasto público y privado, pero ¿dónde está el recorte de gasto del gobierno? Porque en esta situación en la que estamos enclaustrados la mayoría de los españoles, ¿de qué sirven los 22 ministerios? ¿De qué nos sirve el Ministerio de la Igualdad? Si al final esto va a quedar en manos de Marlaska, Ábalos, Margarita Robles y el de Sanidad, ¿de qué sirven las comisiones que se crearon para coordinar ministerios como Ciencia y Universidad? Toda esa gente, todo ese gasto no lo podemos recortar porque el presidente del gobierno acaba de decir una frase que queda muy bonita para el titular. El año 2020, en cuestiones económicas del PIB, no tendrá 12 meses, tendrá 10 o 9 meses. Lo que no puede ser es que tenga 12 meses de impuestos y de gastos para la gente como los autónomos y 9 meses de ingresos. Y sin embargo, para el gobierno de España, tenga 12 meses de recaudación, pero no va a tener 9 meses de gasto. Todas estas medidas extraordinarias que estamos viendo, esta situación de estado de alarma, ¿esto no repercute en que se pueda ahorrar en algunas partidas? Lógicamente, no en sanidad, no en defensa, no en seguridad, pero ¿de qué nos sirve ahora comisiones de transiciones ecológicas, ministerios de igualdad y todo esto? Aquí nadie va a meter la tijera para utilizar ese gasto en darle una compensación, o por lo menos para dejar de cobrarles impuestos a los que van a tener 9 meses de ingresos y 12 de impuestos este año. Yo me conformo con eso, que haga un gobierno de mínimos. Pero si es que el problema es que estamos ante gente absolutamente inmoral, pero absolutamente inmoral, como no hemos tenido peor gobierno en la vida en la peor circunstancia posible. Si es que estamos hartos de decirlo, pero no se dirá lo bastante. Es que además este es un gobierno esencialmente comunista, que es que a la gente le cuesta admitirlo. Hombre, no será tanto, que sí, que es tanto, que lo único que le preocupa al camarada de Galapagar es meterse en los espías, que es su única preocupación, para saber lo que piensan de él. Federico, y criminalizar a las empresas, porque lo que hace es... al gobierno pincharle para que esté el plan y sacarlo adelante, y al pequeño empresario y al autónomo le olvida, pero le olvida el PSOE, no, le olvida Podemos, le olvida el Partido Comunista, que es el que impone esa medida y que sacará pecho, porque el empresario es malo, muy malo para ellos. Es el enemigo a batir, y eso lo demuestran con las medidas que han sacado adelante. Perdón, hay interrupción. Federico, tenemos que despedir ya a nuestros contertulios porque tenemos que dar paso a los compañeros de informativos. He de decirte que tengo un espía por ahí. Me han estado mandando vídeos, están todos ahí en sus casas estupendamente. He conocido por fin a la perra Lolita de Maruenda. Me ha mandado un vídeo bueno, de la perra fiel, sale escudera. Sale del armario la perra Lolita. Sí, sí. Estaba muy interesado en lo que tú decías. Bueno, lo ha dicho. Es que, claro, también su salud es importante para el Estado. Tengo una intriga, que es lo que estaba desayunando Paco, que también es una curiosidad que Ah, pues te lo puedo decir, encantado. Sí. Mira, estaba desayunando pan con tomate, es muy catalán, queso y manzana Fuji, que me encanta. Bueno, sí, tiene que ser Fuji. Lo hago casi todos los días, sí. Bueno. Es la única que me gusta. Bueno, pues mira. Es lo que tiene ser rico. Esto pasa mucho con los catalanes. De pronto te salen con estas y se cultiva un profundo rencor social. Bueno, dice, bueno, ¿y por qué Fuji? ¿Por qué este tío? ¿Y por qué no Golden? ¿Por qué no una Golden? Sí, sí, pero sobre todo, ¿de cuándo aprendió es la Fuji? Y ahí empieza el rencor. En fin. Bueno, pues un abrazo para todos vosotros. Hasta el próximo Igualmente, día. Igualmente, Rosana. Un abrazo. Y bueno, y ya está aquí Juan Pablo Polvorinos, Federico, que te está ya escuchando. Federico, pues, ¿qué tal? Adelante. Buenos días. A ver. Últimas noticias. Yo me quedo con un titular de todo lo que está diciendo Pedro Sánchez en esta desangelada comparecencia que está teniendo lugar en un hemiciclo en el Congreso de los Diputados prácticamente vacío. Pedro Sánchez ha comenzado justificándose por no haber tomado medidas antes. Ha dicho, esto es literal, el virus nos desbordó a todos. Ha dicho que nadie podía prever algo así y que todos los países han actuado como ha hecho España, tomando medidas poco a poco. El presidente ha anunciado, Federico, también además una comisión sobre sanidad pública cuando termine la crisis. Y atención a esto también, cerradas las fronteras terrestres, no se descarta ahora cerrar las aéreas o las marítimas. En este pleno, Pedro Sánchez ha informado además a la Cámara de que va a presentar cuando termine la crisis unos presupuestos que ha denominado de reconstrucción social y económica. Ampliamos información. Ampliamos información, digo, Federico. Ketty Garat, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, ha sido importante el terreno económico. El presidente del Gobierno ha alimentado la idea, y esto es importante, de que no habrá presupuestos en 2020, sino que el Ejecutivo ya está pensando en los de 2021, cuando ha dicho que no se van a presentar hasta que no concluya la emergencia sanitaria, es decir, dentro de varios meses, y que la pandemia supondrá una importante caída del Producto Interior Bruto, porque 2020 no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso 9, ha dicho Pedro Sánchez, que también ha pedido sostener los niveles de empleo para salir de la crisis cuanto antes, y ha anunciado dos cosas. Uno, esos presupuestos que decía Juan Pablo, de reconstrucción social, y dos, esta comisión para evaluar los daños en el sistema sanitario. El 7 de marzo, la Organización Mundial de la Salud distribuyó públicamente manuales de gestión sanitaria que remarcaban esa misma idea, la de que los escenarios de acción se adaptarían a la causística, o mejor dicho, casuística, de cada contexto en función de la fase de propagación del virus. El 9 de marzo, dos días después, el director general de este organismo, el doctor Tedros Adhanom, avaló públicamente a España como ejemplo de enfoque gubernamental en la lucha contra el COVID-19. Bueno, este mensaje es el que hacía el presidente del Gobierno para referirse veladamente a las críticas por no haber prohibido, por ejemplo, entre otras cosas, la manifestación, y alentado desde el Gobierno, la manifestación del 8 de marzo. Lo único que ha hecho el presidente hasta el momento es decir que se actuó y se hizo todo lo que se tenía que hacer cuando resultó imprescindible, como decretar el estado de alarma. En estos momentos está haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas a la unidad, para que todos pensemos en lo más importante, que es el bien ahora mismo y la seguridad sanitaria de todos los españoles. Algún diputado se estaba preguntando ya en redes sociales, Federico, si esa misma unidad no la echó en falta con la crisis del ébola. Bueno, menudo. Es que yo creo que estamos ante un problema de gente de una inmoralidad casi artística. O sea, y eso tiene difícil arreglo, ¿eh? Que el que es malo es malo, o sea, no hay, ahí no hay alternativa. O sea, todo lo que ha dicho es mentira, pero todo lo que ha dicho es mentira. O sea, no es verdad. Por ejemplo, en Italia suspendieron las celebraciones del famoso Día Mundial de la Mujer Roja, porque las de derechas no son mujeres. Eso se prohibió y aquí se alentó. ¿Cómo que hicimos lo que en todas partes? Mentira. Fíjate, aquí en Es la Mañana de Federico, habéis hablado con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, sobre las medidas que está explicando ahora Pedro Sánchez, que está desgranando en este pleno en el Congreso de los Diputados, y que ayer anunció después del Consejo de Ministros. Asegura Garamendi que van por el buen camino, sobre todo esta que está directamente relacionada con los expedientes de regulación temporales de empleo. Nos han dado el visto bueno también, es a que todo sea mucho más rápido, mucho más flexible, y que las empresas realmente puedan mandar y digo la palabra, a casa a los trabajadores, que no a la calle, para poder volver a recuperarlos cuando pase este tema. Si eso no fuera así, es un coste tal el del personal que realmente los empresarios o las empresarias de este país tendrían que cerrar. Yo creo que eso sí que sería gravísimo y tristísimo. No están muy contentos, Federico, los autónomos insisten un día más en que si Pedro Sánchez ha venido manteniendo durante los últimos meses que un autónomo, porque siempre Pedro Sánchez dice yo he sido autónomo y sé lo que es, si Pedro Sánchez ha mantenido en los últimos meses que los autónomos tienen que facturar por, o tienen que cotizar, perdón, por lo que facturan, pues ahora mismo no están facturando, por lo tanto no deberían cotizar nadie, se deberían suspender, debería permitir el gobierno la suspensión de las cotizaciones de la cuota del régimen de autónomos. Hay más personas a las que les parecen muy adecuadas las medidas de Pedro Sánchez. Federico, al exministro de Economía, Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo. En Radio Nacional estaba esta mañana y ha reconocido que la pandemia va a afectar muchísimo a la economía, lo reconoce, pero espera, dice que sea temporal. Dice que la crisis de 2008 duró hasta 2013 y que esta solamente va a durar meses si se va por el camino adecuado. Otra cuestión importante es todo el tema de lo que es medidas para garantizar que durante este periodo de tiempo pues los trabajadores sea una situación flexible. Vamos a encontrar muchas empresas que eran perfectamente solventes que ahora se encuentran en una situación de dificultad. Y por tanto, todo lo que son ayudas a los trabajadores, ERTEs, bajada de cotizaciones, van en la dirección correcta. Por lo tanto, resumiendo, yo creo que el plan de gobierno es el plan correcto, va en la dirección correcta y espero que todo el mundo lo apoye. Y un par de cosas más, Federico. Después de la polémica bueno, que hay se ha generado... decir que, por supuesto, nosotros no caeremos en esa trampa. El plan del gobierno es una porquería y lo va a apoyar su abuela, porque no creo que ninguna persona responsable pueda apoyar semejante basura. Y además me asombra la tranquilidad con la que en España se sigue apoyando al poder, no importa lo que haga el poder. Bueno, pues hay cosas que hay que apoyar y hay cosas que no se pueden apoyar. Y una cosa más, un par, Federico. Después de la polémica que se ha generado en estos días, Telepizza y Rodilla van a empezar hoy a servir ya menús para los alumnos de Madrid que tienen beca de comedor. Este es un asunto que ha generado polémica entre el Partido Socialista, o al menos entre el community manager del Partido Socialista y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque en principio el gobierno no lo iba a permitir, pero luego el gobierno se dio cuenta de que la idea que había mantenido Isabel Díaz Ayuso era muy buena y que, por tanto, había que llevarla a cabo. 11.500 niños se van a beneficiar de esta medida después de recibir la Comunidad de Madrid la autorización del Ministerio de Sanidad, como digo. Estas cadenas de restauración tendrán preparados los menús cada día entre las 12 y las 3 de la tarde y van a poder ir a recogerlos los propios niños que tienen que presentar su DNI o uno de sus padres con el libro de familia, acreditando que son receptores de las becas de comedor con precio reducido por percibir la renta. En estos días, Federico, que tanto se habla de lo público, evidentemente también tenemos el ejemplo de que cuando lo público y lo privado se ponen a trabajar juntos, pues evidentemente lo privado también tiene mucho, mucho que aportar. Y una cosa más, Italia ya supera los 30.000 casos, Federico, 2.500 muertes por allí. Me llama mucho la atención durante toda la mañana, no dejo de mirarlo, y en los últimos días también, Federico, los casos que tiene España, 11.000, casi 12.000, los casos que tiene Alemania, casi 11.000, y los muertos que tiene España, 533, los muertos que tiene Alemania, que son 26. Bueno, hay muchas cosas complicadas de evaluar. En fin, yo lo único que tengo que añadir para otra noticia mala, aparte de que este infecto gobierno no produce más que desastres, es que han nombrado al frente de todo el tinglado sanitario de Madrid, que es lo único que ha funcionado en Madrid, a un tío que se llama Franco, siendo del PSOE, lo cual como castigo no está mal. Este es un distinguido inútil que se inventó hasta una carrera de matemáticas y tal, ya sabes, ese... Es el delegado del gobierno. El delegado del gobierno. Pues es que este delegado del gobierno va a tener a su cargo nada menos que la coordinación de toda la atención sanitaria. Pues este es un tío que debería estar atendido. O sea, es que han puesto a un inútil al frente de algo que es tan delicado como eso. En fin, bueno, es desesperante. Nos acaba de dejar el Congreso de los Diputados otra imagen del día, es la de Lugier preparando el micrófono, el atril, para que empiece la intervención del líder de la oposición, desinfectando absolutamente todo, la barandilla, la repisa, el atril, para que pueda ir Pablo Casado, que ya está hablando en el Congreso de los Diputados. Eso ya lo contaremos en las próximas boletines informativos, en los próximos minutos, porque Isabel González ya está preparada también. Bueno, claro que sí. Buenos días. Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos lo último, Isabel, porque aquí hay no ocultamos Federico, nada. Han hecho un esfuerzo ímprobo, hay que decir, porque conocemos además cómo se gestiona una revista desde casa. Dani Carande, por ejemplo, nos daba cuenta de cómo estaba trabajando estos últimos días, pero todas están en los kioscos. No olvidemos que los kioscos siguen abiertos al público según esa normativa gubernamental. Ahora las vamos a repasar en la Crónica Rosa, desde el gran corazón que publica la revista Hola en su portada, que por primera vez que yo recuerdo en toda su historia, en vez de publicar una foto de un famoso, se ha centrado en los equipos sanitarios y hace una infografía, Federico. Luego la explico bien. No, eso es nuevo, Es absolutamente novedoso. Pero, por ejemplo, en lecturas, es verdad que el coronavirus llega a todas las portadas. Desde Jorge Javier haciendo balance o haciendo mindfulness y diciendo que todo esto nos servirá para mucho de cara al futuro, o la revista Semana, que tiene las confesiones de Terelu, una Terelu aterrada por el estado de salud de su madre, hasta el 10 minutos que se dedica precisamente al rey, que no olvidemos, comparecerá esta noche a las 9:00. Pero, Federico, te tengo que dar una noticia. Hay una persona que ha incumplido completamente el dictamen de la Organización Mundial de la Salud y se ha largado del país a Panamá, y es Bigotea Rosset. No esperaba menos de ese pájaro, del pájaro Chowí. Parafraseando al Chiquito de la Calzada, su amigo fallecido, se lo ha pasado por el cistro, podemos decir, directamente. Bueno, y hablaremos de supervivientes, porque llevamos 2 días debatiendo si deberían informar o no a los concursantes, y ya te avanzo que ayer fueron informados y que entraron en auténtico estado de shock. Pues nada, lo vamos a repasar de inmediato. Perfecto. Es la mañana de Federico. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.